Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va, Nelson? Bien, aquí remando en dulce de leche. Bueno, estamos todos parecidos, ¿no? Sí. Nelson, queríamos hablar con vos, bueno, varios temas. Vamos a arrancar por el tema Parlasur. ¿Qué pasó en la última sesión? ¿Ahí no les alcanzaron el quórum como para tomar una determinación con Pepín Rodríguez? Pasa lo siguiente, es importante conocer porque pareciera que el Parlasur fue, como te diría, reglamentariamente instituido para que no funcione. Porque tiene un 2/3 sobre el total de los parlamentarios, tomando en cuenta que todos los países estén, digamos, funcionando. Entonces nos lleva a un número de 77 los 2/3, cuando en realidad, por ejemplo, en este momento Venezuela no está ingresado en el Parlasur, y donde Paraguay, que acaba de hacer sus elecciones, no tiene designada la delegación. Entonces, ayer éramos 60 más o menos los parlamentarios de todos los países que nos permiten funcionar, pero imposible de llegar jamás al número mágico de los 77 parlamentarios, que es precisamente el número que exige el reglamento para echar a un diputado del Parlasur. Entonces, cuando decimos que no nos alcanza el número, no es porque no vaya nadie. En realidad estamos casi todos en esta circunstancia de que algunos países, por causas diferentes, no están con sus delegaciones completas. No sé si llego a explicarme. Sí, no, pero no. Esa es la manera. Clarito, clarito, Nelson. ¿Y qué pasó? ¿Qué pudieron hacer? ¿Pudieron tomar alguna determinación con Pepín Rodríguez, Simón? Y lo que venimos haciendo cada sesión, primero putearlo, y en cada puteada vamos consiguiendo adhesiones. Por ejemplo, ayer sencillamente quedó un único parlamentario de la delegación argentina pegado a Cambiemos, que es un colega de Córdoba que creo que le ha puesto un pleno a ganar las elecciones con Cambiemos ahora en octubre, lo cual lo lleva a persistir en su apoyo a Pepín. Imagino yo, no sé si por sus firmes convicciones o por la especulación de que efectivamente bancar hoy a Pepín garpe en octubre. Claro. Me parece que yo pienso esto último, pero el resto de toda la delegación argentina firmamos precisamente, ante la imposibilidad de otra acción, un petitorio para que se presente a la justicia, y además otra cosa, para que la justicia uruguaya, que lo protege de toda manera, se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, que era su pedido de asilo, que no lo ha hecho todavía porque todos los fallos en Uruguay le fueron negativos a Pepín, pero sigue, bueno, parecido a la justicia nuestra, ¿no? En ese punto la derecha oligárquica de América Latina está en sesión permanente, esa es la verdad. Nelson, vos en las últimas horas saludaste que se haya hecho la convocatoria formal para renovar, bueno, las bancas del Parlasur. Supongo que había alguna duda a partir de esto mismo que estás contando. El sentido del Parlasur, que por supuesto lo tiene en su raíz, queda un poco desdibujado con la realidad ante esta falta de representación de algunos países, el ninguneo de otros. ¿Cómo ves el panorama? Claro. Y lo vemos con mucha preocupación cuando nos reunimos y vemos que nuestros propios países sencillamente no le dan pelota al Parlasur. El Parlasur es una idea de gente muy inteligente, como fue la ley que hizo Cristina, que es la que nos permitió a los ciudadanos de Argentina elegir los representantes, porque ese organismo pretende, a modo de cultura indígena, tener representantes de todos los pueblos de América Latina, sin sus parlamentos, sin sus ejecutivos, o sea que directamente puedan tener las voces de los pueblos. Así está definido incluso en el reglamento del Parlasur. Pero los gobiernos, y en esto no hay, la verdad, ni progresistas, ni conservadores, porque ni siquiera Lula en su primer momento y Dilma Rousseff, ni siquiera nosotros estimulamos el funcionamiento correcto del Parlasur. Cada ejecutivo ha tratado de meter los dedos en todo tiempo porque entienden que las relaciones internacionales se manejan mejor con cuatro cancilleres o cuatro ministros de economía que con ciento y pico de diputados. Pero esto está crujiendo en todos los países de América Latina porque finalmente todos estamos advirtiendo que es imprescindible funcionar en unidad frente a un mundo y a un planeta tan complejo para las relaciones internacionales, donde de hecho estas hermandades declaradas sirven para poco, si no hay la construcción verdadera de un bloque que pueda hablar de igual a igual con Europa, con China o con Estados Unidos. Lo que para muchos de nosotros siempre fue una idea de la Latinoamérica unida, hoy la verdad es una necesidad absoluta para avanzar en cualquier sentido. Por eso que yo saludé con mucha satisfacción que el presidente Fernández, que le ropa a todos lados, como todos saben, en varias situaciones, al menos convocó a elecciones del Parlasur, porque Macri no lo hizo. Y esto, esta tropelía institucional de Mauricio Macri, que ni siquiera salió en los diarios, sencillamente no cumplió con la ley electoral, que era convocar a elecciones, y no lo hizo. Y ahí sí que yo y el resto de la delegación argentina estemos terminando un segundo mandato donde nadie nos eligió. Sencillamente nos prolongaron la estadía en el Parlasur, porque precisamente el Parlasur tiene un reglamento a prueba de golpe de Estado, que a su manera fue lo que hizo Mauricio Macri, porque dice en su artículo 12, yo no puedo dejar la banca hasta que no venga quien me reemplace. Y es lo que estoy esperando yo y los otros parlamentarios de Argentina, y esto va a suceder, si Dios quiere, ahora en diciembre, ¿no? Nelson, aprovecho y te consulto. ¿Qué lectura has hecho e hiciste de la elección del 14 de mayo acá en la provincia de La Pampa? Bueno, no se puede andar pisoteando el jardín y pretender que crezcan las flores. Esto ya lo sabemos, ¿no? Hacíamos cuenta y llevamos casi una treintena de elecciones desde la recuperación de la democracia. Y hemos hecho demasiadas cosas mal desde el peronismo, no solo nacional, sino también provincial. Pero fundamentalmente yo, en lo personal, lo que creo, a lo que otros denominan falta de política, yo creo que ha sido la desperonización de nuestro partido justicialista en La Pampa. Yo, en lo personal, soy muy soviético en este sentido del partido, porque tienen una función, que es ordenar un poco las expresiones ciudadanas que tienen que marcarse en algún encuadramiento, aunque después los frentes permitan ampliaciones más, digamos, más plurales. Uh-huh. Entonces, creo que no en la gestión, porque eso es reivindicable con mucha facilidad. La Pampa ha tenido buenos gobiernos, sin duda, desde los de Rubén Marín, que marcaron evidentemente una línea, pasando por todos los demás, reforzada por Carlos Berna, obviamente. En ese sentido, yo creo que lo que es gestión, la ciudadanía lo tiene claro. A mí me pareció, si esta elección era para premiarnos, me pareció poco. Pero si esta elección era para castigarnos, también me pareció poco. Porque la verdad, salir a caminar con una inflación del 100% por los barrios es imposible. Es contra natura, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo acompaño mucho lo que dijo el doctor Marín los otros días, lo que dijo Carlos Berna ahora, pero en el fondo me quedo muy herido porque no conseguimos que la categoría Parlasur salga ni siquiera en el comunicado del PJ de hoy, ¿viste? Esta invisibilización de esta banca es parte de una situación que afecta al Parlasur, que es un poquito lo que comentábamos recién, ¿no? Y Nelson, interesante lo que decís, y te pregunto, ¿a qué te referís concretamente cuando decís que hubo una desperonización del PJ pampeano? Y con tu mirada soviética, ¿Cómo ves esto de que Berna ya se ha dicho que la línea mayoritaria del partido no tiene candidato? Adhiero a tu opinión de hace un ratito que te estaba escuchando. A mí también me desorienta porque nadie renuncia antes de pelear. Y la verdad que no lo veo a Carlos renunciando a algo posible. Aunque, como vos dijiste, toda su trayectoria política ha sido original, ¿no? Cuando todos iban, él viene. Cuando todos se suben, él se baja. Situaciones que hemos vivido en La Pampa. A mí me parece que Carlos ha removido un poco el árbol para ver qué pasa hoy, estos días, en el Partido Justicialista. Los viejos dirigentes, Rubén, Berna, están molestos porque no había derecho a tener una pérdida en la provincia como tuvimos. Yo creo que son errores nuestros, uno por uno, en cada población, porque la gestión que efectivamente fue premiada para Sergio Silioto no alcanzó a, como diríamos, a reproducirse en las poblaciones. Y ahí hay una desperonización. Hay un gerenciarismo muy acendrado. Qué sé yo, los funcionarios no estaban en las calles, hermano, era sencillo. Vos decías, pero ¿a quién hemos votado nosotros? Y eso en el peronismo significa mucho. Siempre, en sus mejores tiempos, los militantes ocupaban los lugares para, digamos, concretar las acciones políticas de un gobierno peronista. Eso quedó bastante roto en mi criterio, por formas nuevas que por ahí están bien, yo no tengo elementos, pero es un gerenciamiento diferente que le llaman gestión, que es eficiente en algunos puntos. Bueno, de hecho ahí está el Hospital Favaloro, que es una locura de obra. ¿Cómo no va a premiar La Pampa eso? Pero a mí me parece que están faltando otras cosas. ¿Qué le falta a la nación? Nosotros estamos siendo casi un partido provincial en decadencia, porque la verdad, sin un proyecto nacional, ¿para qué quiero ser peronista yo? Yo puedo ir a una elección a perder si en el país ganamos. De hecho, nos ha sucedido. Acá hubo un momento con Alfonsín que nos barrió en el mapa político de Argentina, pero hubo un par de provincias que sostuvieron la bandera. Eso es pertenecer a un movimiento nacional y volver por un triunfo más adelante. Ahora, si nos reducimos a un partido local, viste, a salvar dos o tres concejales, bueno, es otra cosa, eso que lo haga el Mofepa, alguien más. Pero el movimiento nacional peronista no. Nosotros estamos preparados para ganar o para perder, porque creemos en una idea superior de bienestar de la gente en el país, viste, ¿no? Si no, estamos como aquella vez con Menem cuando anunció que había ganado en Perico, ¿me entiendes? Desmenuzar así el peronismo, la verdad, es muy ofensivo. Nelson, gracias por estos minutos con Kermés. No, a ustedes es un placer.